que muchas veces corroe nuestra conciencia.

Yassi Krupa IT. Teléfono 0981-202658. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. El segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa para desmamantes y terneros se inicia el 6 de abril y finaliza el 8 de mayo del 2015. Recuerde que la salud y el bienestar de sus animales y la economía nacional dependen de esta acción. Es un mensaje del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, SENACSA. País sin aftosa, comercio sin fronteras y más fuentes de trabajo. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ganar y la plata de trabajo no encaja y que piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con la escuela antes que pentir un año. Voy a pedir año a ti, estamba, esa familia. Hoy con la de ganar y espera con la encaja y piroja. Casi hemos 15.000 por día de hoy. Estar con la escuela. Deja operiré y donde se vio doy. Va ella. O un agente droga, ¿verdad? Ofrecimiento, seguro ayuda, se han de pareña ni más. Tengo la hora técnico, un agente de la veja, por ejemplo, aguasú, a nivel que lleve la plata, el botón la vende bolsillo de ñaño, tú estás y a cuoreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Tengan todos ustedes muy buenos días. Con la disculpa del caso, me ha atrasado a consecuencia de problemas del portón del garaje. No hemos logrado abrir. Y entonces tuve que recurrir a mi viejo medio de transporte, el taxi, pero estamos acá. Estamos acá ya compartiendo con ustedes. Néstor Freitas está en la coordinación general del programa. Arturo Garoso está en la parte comercial. Julio César González estuvo en la presentación del programa Este Amanecer Agropecuario, una producción de LM Producciones, y presentado por la firma NGO. Nos acompaña también Granusa en orientación a la gente que tiene establecimientos ganaderos y pequeños ganaderos, como así también en la parte educativa don Francisco Riva y familia con la firma Sololo. El apoyo permanente de la Asociación Rural del Paraguay, SENACSA, y quiero contarle que el Popular está en la calle, nos indica en su párrafo el tiempo de que hoy vamos a tener una mínima de 19 grados, una máxima de 30, será un día cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables. En el día de mañana vamos a tener una temperatura mínima de 17 grados, una máxima de 31 grados, fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado o anublado, vientos del sureste. En cuanto a la cotización de la moneda, el dólar está en 4.980 la compra, 5.020 la venta, el euro está a la compra en 5.250. La venta está en 5.550. El peso argentino está en 390. La venta está en 415. El dólar está en 1.640. Y la venta está en 1.590. Hoy va a estar de asamblea la Unión de Gremios de la Producción. Al mediodía está fijada la hora de la asamblea. Vamos a tratar de estar compartiendo un poco con ellos. Y por otro lado también quiero informarle de que ayer hemos vivido un momento sumamente interesante. Se ha Conalcar ha recibido la donación de dos hermosas patrulleras para la zona de Guairá y Caazapá, perdón, Paraguarí y Caazapá. Y por otro lado también se vivió un ambiente sumamente agradable en lo que se refiere a lo que ha dejado la asamblea. Hay mucha tranquilidad en la perdón, hay mucha tranquilidad en el ambiente de los ganaderos y todo se está preparando ya para justamente el cambio de autoridades que se llevará a cabo en abril del año que viene. Esa es la situación. Pero ayer, como dije, se vivió un momento interesante, un paso muy importante después de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Rural del Paraguay, que se ha realizado el 27, donde se renueva 6 miembros de la Comisión Directiva. Y luego, en un acto, como dije ayer, lanzamiento oficial y entrega de patrulleras de la Brigada Antiavigeato, que es la CONALCAR. Estuvo presente el señor ministro del Interior y también las autoridades, lógicamente, la organización estuvo a cargo de las autoridades de la Asociación Rural de Paraguay, que vamos a tener más detalle de todo esto también. En otro orden de cosas, me he enterado de que hay una nueva dinámica en el tema del KGE. Vamos a tratar de tomar también contacto con el señor Barbosa sobre este tema. Y por otro lado también estamos investigando hasta qué punto está este tema de la moringa. Ya me llamaron algunos oyentes para poder conocer realmente qué es lo que está pasando con la moringa. Pero tenemos un contacto con nuestro colega, colaborador y que forma parte también del programa Amanecer Agropecuario, don Freddy Ortiz, que está en el interior del país. Vamos a ver si por dónde anda, en qué está Freddy Ortiz. Bueno, Freddy Ortiz, si me estás escuchando, buen día, adelante por favor. Buenos días, César. Sí, ¿de dónde me estás saludando? Freddy, te saluda, te estás saludando de Campo 9, J. Logia Estigarribia. J. Logia Estigarribia, está bien. ¿Qué tal? ¿Qué misión te llevó a ese lugar? Y estamos recorriendo con una comitiva internacional haciendas de los productores que abastecen a la cooperativa La Holanda. Son integrantes de cooperativas, empresarios que vienen a ver el sistema de producción láctea de nuestro país. Muy interesante. Estás acompañando a la gente de Edith, ¿con ellos estás compartiendo? En este momento solamente yo, de parte de prensa, ellos se acoplan esta mañana. Estamos, como te dije, gente de Colombia, Perú, Uruguay, Bolivia, Ecuador, inclusive, ya han venido, como te dije, a observar el sistema tecnificado de las haciendas productoras de leche aquí en esta ciudad tan majestuosa en el sentido de la agroindustria. Recordemos que el cooperativo de la Alto Holanda abastece prácticamente el 48% de la producción nacional y también es una de las más grandes fábricas de leche en polvo, la cual, si bien es cierto, la exportación ha caído, ha dejado un precedente bastante importante para la industria láctea nacional. Lamentablemente, Freddy, está ocurriendo con varios productos esta situación, pero esa gente son gente de trabajo y son gente que sabe sobreponer sobre los embates que uno, sobre los obstáculos que uno encuentra en la vida, y aparte de eso, es una organización demasiado fuerte esa gran cooperativa, ¿eh? Asimismo, ahora estamos compartiendo con los integrantes de una empresa que importa los sistemas de ordeño que estamos viendo en los distintos establecimientos que visitamos ayer. También hoy se tiene previsto visitar otros dos, en donde el sistema de calidad e inocuidad se tiene como vanguardia. Ayer visitamos la finca del productor Arnold Hildebrand, que tiene un sistema de ordeño de 16 bajadas totalmente automatizado, que le permite no solo ordeñar a las vacas, sino también ver cuál es la vaca que está teniendo menor producción o la de mayor producción, cuál es el problema, si es que tiene la máquina detecta mastitis, detecta celo o cualquier otro tipo de cuestiones que atañe al animal. Cualquier tipo de impureza, Así mismo. Es un software desarrollado en Israel, según me comentó el encargado, el director de negocios de la empresa, que acá lo tengo conmigo, si es que querés conversar con él y recabar mayores datos. Pero con mil gustos, Freddy. Sabemos de que una nota de esta envergadura es muy importante para nuestros oyentes, al menos nosotros que queremos comenzar a entrar en la escuela de la producción también láctea con la multiactiva de San Pedro. Te paso con Sergio Delgado, que es el representante a nivel Sudamérica de la firma J. Delgado, que es la empresa que abastece o distribuye estos aparatos aquí a nivel regional. Te lo paso con él. Sí, ¿cómo se llama el señor? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Disculpame, no entendí bien su nombre, por favor. Sergio Delgado. Ah, Delgado. Muy bien. Delgado, ¿a qué firma estás representando y cuáles son las últimas observaciones tuyas con relación a la producción láctea de nuestro país? Pues nosotros, la empresa se llama J. Delgado, que representamos a la marca Flaco, que la producimos nosotros. ¿Están produciendo elementos de alta tecnología para poder cada día más aprovechar al máximo la producción láctea, verdad? Hola, ¿me está escuchando? Hola. Sí, al parecer se cortó la comunicación. Vamos a tratar de retomar. Vamos a tratar de retomar la comunicación, porque sinceramente es un tema muy importante que tenemos que conocer a profundidad, Vamos a ver si podemos retomar esa comunicación con Freddy Ortiz y su entrevistado. Bien, por otra parte, ahí está, por ejemplo, este caso, una importante industria, no sabemos qué pasó, está teniendo problema la comunicación. Lamentablemente estamos con problemas en la comunicación, pero vamos a intentar de vuelta un enlace con Freddy Ortiz, que está por la Mega Global Comunicaciones, ya comenzando la tarea de recabar informaciones para poder presentar en programas sucesivos en la televisión. Eso es muy importante, un paso también interesantísimo. Siempre en coberturas de primera línea está el Mega Global Comunicaciones. Bueno, con su programa Poder Agropecuario, ya no podemos lamentablemente tomar. No está saliendo de vuelta. Al parecer se quedaron sin. No entiendo cuál es el motivo. Pero empresarios extranjeros visitando y observando la forma en que esta firma Lactolanda está trabajando. Vamos contigo, Néstor Freitas, de vuelta. Hay un oyente. Vamos al aire con ese oyente. Buen día. Buen día, César. Chilagate, sí, saluda. Buen día, buen día, Carlitos. Allí van de guapo, o sea, porque en el escaneo, coña, guapo, allí coña, en el escaneo, coña, guapo, pues yo peor, de ya, pero viva, ¿eh? Claro, va a ir de potas, amigo. La de coña, guapo, nada. Y andando allá, era un amigo, ando coña, va a ir ahí, pues. Y gusto, y con la ñan de trabajo, la ñan de, a ver, la ñan de Gustavo, ya, guapo. La ñan de Gustavo, exactamente, sí. Después la trabajo, se gustaba, ya, pues, ya. Con comunicación, con sienta, hice profesión, pero al final me ocupo, así a la profesionalismo, porque ya pues acá aprende de escuela, ella para recabar información, ajá. Pues empecé ahí, empecé a ti, medio comunicación, pues, ajá, siempre hubo, se habla sin informante, que hace misterio y te dije, la pedí, y con siempre te dije, pues, y la aceptaba, sin la corroborar, ando allí, otro la confirmaba, pues, se la pilla. Entonces siempre me convertí en investigador este. Tal vez decían el amigo de ti, Alipio Jiménez, todo a ti, me pega en Dupal y ya, y cuando yo cuajé, y caí Cañete, oye, pues, Liberación, pues, oye, señor Mesa, mi apicultor Mesa, y nada, caí Cañete, y empecé a intercambiar de ideas de trabajo, y un día, espera. O cuando se echa, cuando se echa. Dios, César, hombre, usando, pues es como a topati campesino, dice en Chile, como dirigente campesino, por estafa, pues a un país cualquier si es de ruta, mira, pues, me quepa ahí por compra y de plato no se oredera, pues, a cuando haya un país, imagina, mira, mi, va a decir cosas en Valle, imagina, crédito agrícola, pues, deuda mía, hija. Cuando me han votado ese yerta, me dije la ruta ya ni por más sojina. Ja, un miaco ya, un de cuando ambas me lo llena. Ja, pues ya vi que en ese primo que tenía un regalo que 15,000 kilos de chía, a ver cómo voté Liberación, pero ya por la limpieza, pido pi camión, pero voy a dejar lo que Alonso hasta el momento, no para eso, no se da la firma. Ja, va a decir donde la voy a dejar tanto tiempo, pero mi bebina. Lando pagamos, ahí deja al sindico de cobrar más que andar a cobrar y ese. Allí van a ir y este es un mierda. A misas, amigos, la cola de Neymeno, bien organizados, donde ya reiramos ya por la contrato en forma, misa sabía y cota. Pero donde no se está con gobierno, inter y serio, y oía y había sido seco a confiar, o sea. Porque una oportunidad de radio a San, local de San Pedro, pues, y no joven secretario de comunicaciones de la gobernación, ojo, una vez que utajati crédito mío, cula, ya, pupo yo valenta, 30% de pagar, 70% de alar al gobierno, a la información hacia ecopolíticamente el gobierno departamental hizo diocuerdo, no sé, bueno, cuánto, pero pico a tu cuán, a ti la historia, con la gente ya para ir más, o para ir pepe a ministro, o para ir por reunión, a mandarle un miércoles, de Ibeya en Baepa, o plan de Oceini, o Zeta Gina, o ir vivienda y con la zona de San Pedro, 500 viviendas, de acuerdo, o Zeta, o para ir, no me explicación al gobierno, no sé, ¿verdad? Y la verdad que es una situación sumamente difícil la que atraviesa también el gobierno, porque desgraciadamente, amigo, este día de cada uno y tirar aislado de cada uno y apoyo a comenía eso de fuera a no va a apoyo y va a apoyo en equipos, a no va a apoyo a nivel de buena organización, y hay muy poco, no existe una decisión política formal para atacar los problemas del campo. Eso realmente es la situación. Mal de política con la presidenta de la República, hija tan huevón, y este me entiende que, oye, y que hay trabajo, a ver, gobierno departamental, la candidata, ojo, cuando iba a ponerme con el puerto, iba a poner lisadora, ojo, camioneta, la policía, pues ya, ojo, ley. Va a decir reunión política, a ver, me han imponido pues, a plata de la gobernación, entrega patrullero y de Panamá, pero con base político y meta plata, pues, a la comisión. Pues. Entonces, mi información más en Valle, ¿no? De serio, y que está tapeba ahí, está problema, estoy con gente campesino, porque este campesino la política no interesa y este verazo, ¿cuál es qué política? ¿Ve? Entonces, oye, virtuazo y que la, y gobierno, el departamento y nacional, y se pesa esa que. Así bueno, es, en cierta medida, don Carlos Tiraver, desgraciadamente el año político es un año sumamente perjudicial, porque acá no existe ningún plan de los políticos que guardan relación a mejorar la situación en el campo, y eso es muy, muy delicado y muy grave. Muchas gracias, Carlos. Bien, vamos contigo, don Néstor, y luego retomamos la comunicación con Freddy Ortiz. Amongara y manana, guatrinchera, hacia el regimiento, crece tu yutí.

Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. acompañando a sus productores. En el próximo de otro día pisamos viejo. Porque la boliajú hasta hoy en día no se dio todos los días de ella. Iba. Y pónganse amigos, felicitaciones. Va para Ereo, Tapisacuera, agricultor en Duta, a través de la emisora. Saludos a Petein, Pollo Pure, Mojasama, Chubecuera, Oyapo, Janguaje, que la trabajo en Dere, Yapo, Revencé, Boriajú. Y gusto la plata, mi milla, Coye y Copoaña, de vecino. A la compañera de Tacalera para la sociedad, no niña, no bojaltain de la plata, mi no bojaltain de la insumo, no bojaltain de la técnico, Jaricote, mi hija, ahora, Ceja, Eusebio, Godoy, a la orden. Sí, a mí a teléfono, no hay técnico, no hay Yepeño, no hay por teléfono, anda y pues hay problema, un aje a Yeite. La atención diario permanente. Debe ir conforme. Ahí conforme a Iguto se la por la empresa. Compañía Agrotabacalera del Paraguay es acompañando a sus productores. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario. Un sólido respaldo a los anhelos de los hombres y mujeres que labran la tierra. Esta cobertura que está haciendo Freddy Ortiz, vamos de vuelta con él hasta la zona de Campo 9. Está con el señor Javier Delgado, ¿es así, Freddy? Así mismo, es el representante a nivel Sudamérica de las empresas que importan los sistemas de ordeño aquí en Paraguay. Como te dije, lo principal de estas jornadas de trabajo es recorrer los establecimientos ganaderos en estos sistemas han sido instalados y que los representantes de estas cooperativas a nivel nacional e internacional vayan con una imagen de lo que representa la tecnificación de los establecimientos, como decía al inicio. La Holanda, por ejemplo, procesa 600.000 litros de leche diario, César. Sí. Y son cerca de 1.300, 1.500 los productores que abastecen a esta industria láctea, de los cuales 300 o 400 ya están accediendo a esta tecnología que es de origen europeo y han mostrado su satisfacción al utilizar estos implementos que ofrece el señor delegado aquí a través de las cooperativas Chortizer y La Holanda. Te paso nuevamente con él para que te brinde más detalles. Correcto. Decime... esta visita tuya que estás haciendo es una visita de observación de cómo se están utilizando los equipos que ustedes están trayendo al país. Esa es la misión, y de ir mejorando cada vez más el servicio, señor Álvaro. Buenos días. Sí, adelante, por favor. Pues sí, ese es el propósito, ¿no? Vamos visitando a los ganaderos y viendo que cómo van haciendo las cosas, ¿no? Que nuestra máquina funciona correctamente y vienen también los distribuidores de cada parte de Sudamérica, de cada país, para ver las instalaciones, ¿no? Hasta dónde llegamos, las más modernizadas, para que tomen nota para cada uno, para su empresa o cooperativa en su país, ¿no? Interesante. Esto también, esta oferta que ustedes están haciendo, también está al alcance de los medianos, pequeños y grandes productores, ¿verdad? Sí, nosotros fabricamos desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado, ¿no? En este caso son salas muy grandes, pero también todo tipo. Interesante. Repuestos para todas las marcas en cuanto a pezoneras, colectores y accesorios de instalación, ¿no? Interesante, porque resulta que cada vez más acá en el país está surgiendo nuevas asociaciones productoras de leche, y esto ayuda mucho al productor, agiliza, y aparte de eso también mantiene lo más importante de todo, la higiene en cuanto a los productos, que ordeñando con la máquina en óptimas condiciones de ordeño se consigue mejor calidad de leche. Correcto. Yo le agradezco mucho por esta nota, y a Freddy Ortiz también, y deseamos que tenga una feliz estada, y por allí, si el tiempo lo permite, a lo mejor lo tenemos aquí por estudio también. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por atendernos. Bueno, Freddy, muchas gracias por este contacto. Buen día. Hasta luego. Gracias. Bueno, Freddy Ortiz. Bueno, ya no está. ¿Está Freddy? Sí, aquí estoy. Bueno, aquí estoy. Muchísimas gracias, y de todo el recorrido que hagas, siempre vamos a esperar tus informaciones. Muy bien, muy amable, Muchas gracias, César, y concluí obviamente de que es importante todo este sistema que está ofreciendo esta empresa privada en europeo, ya que no precisamente porque sea esta, sino que es importante que el productor acceda al uso de tecnología para poder tener mejor calidad de leche y cuidar la inocuidad de su producto. Hay un establecimiento que visitamos impecable. Desde el más pequeño de la casa hasta el más maduro, trabajando con una disciplina tal de orden y limpieza que dejó que abiertos a todos los participantes de esta comitiva internacional. Correcto, muy amable. Ahora vamos a... Gracias, Freddy. Vamos a tomar contacto con la gente de la stevia. Es muy importante el paso que se está dando, y al parecer está tomando nueva vida el CAGE, y eso es muy importante. Nosotros, en los momentos sumamente difíciles del CAGE, hemos compartido, hemos estado a su lado promocionando esto, y uno de los grandes actores, una de las personas que realmente mucho esfuerzo está haciendo por el CAGE, es el licenciado Juan Barbosa. Esta persona, justamente hoy día, la Cámara Paraguaya de la Stevia está ya asociada a la Unión de Gremios de la Producción, y ya hace tiempo que están ahí en esa asociación. Pero lo más importante de todo es que el señor Juan Barbosa, que está en línea con nosotros, nos cuenta un poco en qué situación se encuentra actualmente el mercado y cómo va, si va aumentando la producción de CAGE en nuestro país. Don Juan Barbosa, si me escucha, adelante, por favor. Muy buenos días, don Cabrera, un placer saludarte. Están de asamblea en la fecha, Bueno, en la fecha de asamblea está la Unión de Gremios de la Producción. Sí, señor, exactamente, donde ustedes ya son miembros de esa asociación, Hace un tiempo que somos miembros de esta asociación, y nosotros desde la Cámara también estamos siempre en vanguardia en poder contribuir con el desarrollo del país, ¿verdad? Interesante. ¿Cuáles son los pasos dados últimamente, don Juan Barbosa? En vista a todos los pedidos inmensos que tenemos de CAGE de todo el mundo, la capaz que están armando un plan nacional para el cultivo del canje. Eso por un lado, para atender los pedidos que vienen de todas partes del mundo. Y segundo, lo principal es contribuir a disminuir la pobreza en el campo, que contribuyendo también al programa del gobierno de la disminución de la pobreza, como ya había dicho, resulta que en este momento el CAGE es el rubro más rentable por toda la demanda que tiene a nivel internacional. Por eso esta preocupación desde hace rato, ¿verdad?, de llevar adelante un plan nacional del CAGE, y eso ahora más que nunca tenemos ya el apoyo de las autoridades más relevante, como el vicepresidente de la República, Juan Azara. Nos acompaña también el ministro de Industria y Comercio, conjuntamente con el ministro de Redier. Estamos haciendo una, llevando adelante lo que se llama la alianza público-privada, porque la alianza público-privada está en papeles, pero no muchas veces en las prácticas. Paso sumamente interesante. En cierta medida, don Juan Barbosa, nosotros nos hemos unido a ustedes con esa campaña también tan importante de la difusión de la importancia del cultivo del CAGE. Ustedes han confiado en nosotros y nosotros hemos hecho todo lo que se pueda. Y yo creo que en cierta medida habrá aportado algo para este nuevo momento en que estamos, en que se está abriendo cada día más mercado y que la gente necesita ese apoyo de educación, de ese apoyo de... Hay que abrirle bien los ojos a la gente para que se meta en este cultivo, porque es un cultivo delicado, es un cultivo que hay que hacerlo en su debida forma. La producción siempre es muy seleccionada, tiene que entregarse materia prima en condiciones para que cada vez podamos obtener mejor precio para el CAGE, don Barbosa, Así mismo, nosotros desde adelante, ya don Cabrera, ya que vos sos una persona, como lo había mencionado, que hemos trabajado juntos y gracias a Dios hemos salido exitosos en esa campaña que hicimos de difusión para el consumo integral del CAGE. Les puedo asegurar, don Cabrera, que después de ese programa, los pedidos que nos han venido y el interés que ha tomado y la conciencia de consumir CAGE en la población es extraordinario. Realmente esa publicidad que ustedes han hecho y llegó era el objetivo, y yo pienso que en ciertas medidas logramos. En poco tiempo yo quisiera volver a hacer algo con ustedes y a lo mejor con mayor intensidad para ir concientizándole a nuestra gente al consumo y de la importancia de consumir un producto nuestro 100% natural. Nosotros en la campaña que estamos haciendo en el Plan Nacional del CAGE es cultivar 50.000 hectáreas y llegar media hectárea por familia. Queremos hacer con fertirriego, porque media hectárea bien cultivado equivale la producción a una hectárea de cultivo convencional. Ese es el proyecto que estamos llevando adelante y ese objetivo ya se ha hecho, ya se ha demostrado que eso se puede hacer. No estamos nosotros aventurando absolutamente nada, lo estamos haciendo de manera sumamente responsable, porque también queremos contribuir al arraigo de nuestra gente, de que no abandone más sus fincas, no venga en las ciudades, sino que se quede en su tierra, que trabaje, que gane plata y que viva dignamente en su finca. Mi amigo, qué propósito tan interesante, y es la filosofía justamente del programa Amanecer Agropecuario y de esta cadena de emisoras que tenemos en todo el país. Y aparte de eso, también hoy día se ha acoplado la www.radiocumbre.com.pi, que está transmitiendo en forma directa el programa Amanecer Agropecuario para todo el mundo. Yo me interesa muchísimo de que alguna vez podamos hacer un espacio educativo para la gente. Como estaba hablando, en este momento en que, gracias a Dios, aparece nuevamente el CAGE como una alternativa muy importante por el precio a nivel mundial y que solamente está en nuestras manos la producción con excelencia para poder conquistar esos precios, Entonces, Juan Barbosa, se torna sumamente importante esto en este momento en que estamos pasando que hay una crisis muy, muy pronunciada en la cuestión de varios productos del interior del país que la gente está acostumbrada a producir, como el caso del sésamo, el caso de la mandioca para el almidón, el caso de del algodón. Todos están pasando por una situación crítica a consecuencia de la caída en el mundo de los precios, y surge esto que va a realmente ser como un producto que puede llegar a salvar la economía. Yo te anticipo de que voy a tomar contacto con ustedes en este momento aquí en el ojo de la ciudad. Nosotros tenemos aproximadamente unas 30 fincas, pequeñas fincas que pueden, si llegamos a tener las instalaciones de un pozo artesiano, podemos nosotros intentar la cuestión del riego y el cultivo del KGE, así como dijiste, en pequeña proporción, comenzar en pequeña proporción, convertirnos en verdaderos profesionales del cultivo de KGE, porque eso así lo exige. Entonces vamos a llegar a cosechar éxitos, y eso es muy importante para más un cultivo que va a ser uno más, una alternativa más para el pequeño productor, Juan Barbosa. Así me parece que recién las autoridades han tomado conciencia de la importancia del KGE, porque ya viene varios años que no estamos plagueando, nunca nos dieron el lugar. Todos se han tratado de manera bastante irresponsable, como la campaña del cultivo del chía, que sabemos bien que tiene un mercado limitado y se ha sobrepasado la capacidad del cultivo. Yo pienso que todo eso se ha hecho con una falta de planificación, ¿verdad? Sin embargo, el KGE es un producto que tiene buen precio, que falta todo en el mundo y nunca se le dieron la importancia, la debida importancia. Pero parece que ahora las nuevas autoridades están tomando conciencia de la importancia. Vieron el fracaso de muchos otros rubros que llegó al momento ni siquiera no se podía comercializar. Ahora vos podés ir a buscar KGE a ver si encontrás. Ni el tallo se encuentra, porque hasta el tallo se está vendiendo. O sea que es el momento oportuno de poder salvar, como usted ha mencionado, esa crítica situación que está pasando el mercado. ¿Y por qué no aprovechamos algo tan nuestro, algo tan natural, donde con el cultivo del KGE va a vivir bien el campesino, va a vivir bien nuestro compatriota que está trabajando en el campo, y con eso también en el Paraguay vamos a contribuir a la salud nacional e internacional? Es un rubro que tiene un crecimiento enorme, un crecimiento incalculable de posibilidades de hacer comercio. Otra cosa que hay que tener en cuenta, aparte del consumo, una prácticamente decidido de los países del primer mundo como Europa y Estados Unidos, donde tiene que bajar la caloría del azúcar entre 30% y 50%, y es otra gran oportunidad para el KGE paraguayo, porque es lo que se quiere en el mundo, de poder comercializar, hacer negocio, porque no tanto Estados Unidos y Europa no van a permitir que ese porcentaje de 30 o 50% de bajar la caloría que se sustituya con un producto químico. No, es la gran oportunidad para el KGE. Todo eso los paraguayos debemos aprovechar y estar preparados para que podamos agarrar esas oportunidades. Y dejemos de estar jodiendo con rubro que en este momento no tiene comercialización. Hagamos algo que realmente convenga a nuestra gente y no estar engañándole, porque muchas veces la gente, nuestras autoridades, por comprar las semillas, por comercializar, por hacer negociados, le engaña a nuestra gente. Y debemos de tomarnos las cosas en serio, don Gabriel. Ya es hora de estar en el vino de ahí. Es el momento de que podamos hacer una cosa en serio y aprovechar las oportunidades de comercializar un producto que realmente tiene mercado y tiene mucha demanda. Interesante. Ahora, hay que también tener en cuenta de que se ha comenzado muy mal con este tema del CAGE. Lamentablemente no hubo la seriedad y la responsabilidad que ustedes, los de la Cámara, hoy día están ofreciendo. En ese sentido, yo felicito el trabajo de ustedes. Fue un trabajo largo, pero al fin ahora se ha conquistado el mercado. Ahora tenemos que conquistar y tenemos que prepararle al campesinado para que haga bien las cosas con el CAGE, darle los medios necesarios, porque realmente, así como estás pintando el panorama, creo que es un nuevo renacer del CAGE en nuestro país, estimado amigo Juan Barbosa. Realmente el interés es impresionante, es fuera del país, y especialmente en los países del primer mundo. Nosotros estamos haciendo ya lobby desde hace más de un año en París, a pedido de los propios europeos, para que se permita el consumo en su estado natural. También estamos viajando nuevamente el próximo mes en Washington, donde el año pasado ya hemos hecho lobby con el FDA para que también se permita el consumo en su estado natural en los Estados Unidos. ¿Quién está interesado en consumir? Europa, Estados Unidos, que son los mayores mercados. Ellos están prefiriendo consumir el CAGE en su estado natural, aprovechando las bondades medicinales que tiene nuestra planta. Es un regalo de Dios que nosotros nos estamos viendo y aprovechando. No le estamos dando la debida importancia. Le pido a las autoridades que tomen conciencia y aprovechemos esta gran oportunidad. Repito, y no voy a cansar de repetirme, de poder contribuir con nuestro compatriota a llegar a un mejor nivel de vida. No perdamos esta gran oportunidad que Paraguay pueda hacer un gran negocio. Aparte de todo esto, don Gabriel, las grandes multinacionales están utilizando el CAGE, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cargill, varias otras grandes empresas. Más lo que se viene con lo que ya había mencionado sobre bajar la caloría del azúcar entre 30% y 50%, yo pienso que ni plantando 100, 200 o 400 mil hectáreas no vamos a abastecer, y no perdamos esa gran oportunidad, porque si nosotros no hacemos, nuestros vecinos ya están haciendo. Todos los países de América y gran parte del continente europeo y americano están viendo y plantando, y nosotros como país de origen, sería muy triste que veamos pasar el tren y no subir en ella. Don Juan Barbosa, tenés un gran aliado, yo lo conozco y somos hombres de lucha con él. Hemos llegado a fundar la Coordinadora Agrícola del Paraguay. El señor Vicepresidente de la República, Juan Afara, si está a tu lado, yo creo que vas a dar pasos muy importantes. Muy bien, muy muy amable, y cuando guste, estamos a disposición. Hoy nos encontramos en la Asamblea. Muy amable, don Juan Barbosa. A usted, y que tenga un muy buen día, y respeto a tu audiencia, don Cabrera. Muy amable, bien. Una nota sumamente importante, el CAGE está de vuelta con pasos firmes en la comercialización, y aparte de eso, está en manos de esta cámara, es una cámara seria, responsable, y eso hay que tener en cuenta, porque es un factor sumamente importante. Y gracias a Dios, recordó Juan Barbosa de la campaña que hemos hecho y que tuvo un resultado sumamente importante a través de las ondas de las distintas emisoras que nosotros manejamos aquí en nuestro quehacer diario de la difusión de las actividades que este tipo de institución lleva adelante. Es muy importante. Un rubro sumamente interesante es el CAGE, y hay que aprovecharlo al máximo de ser posible. Bien, vamos a tomar, si es posible, contacto en los minutos finales de Amanecer Agropecuario con el presidente de la Asociación Rural de Paraguay, donde anoche hemos vivido un emotivo, un momento sumamente interesante en la entrega de patrulleras para la CONALCAR, y seguir combatiendo el tema de Abigeo, en nuestro país. Eso es muy importante. Son exactamente las 5:15 minutos y ayer el ministro del Interior estaba justamente diciendo de que este trabajo conjunto que se viene haciendo con el CONALCAR está dando resultados sumamente importantes y es decir, estaba justamente mencionando de que cada día más se va organizando la gente en defensa de la producción y que dio datos importantísimos también el doctor Germán Ruiz en el perjuicio tremendo que causa esta situación en el campo. Pero vamos a escucharle a él, vamos a conversar con él sobre este tema en estos minutos finales de Amanecer Agropecuario. Una jornada interesantísima hemos vivido en anoche con la entrega de las patrulleras, pero vamos a escucharle al presidente de la Asociación Rural de Paraguay haciéndonos un recuento de lo que se ha vivido en el día de ayer y por otro lado también ya anunciando otras novedades sumamente importantes en la Asociación Rural de Paraguay, que viene emprendiendo cosas sumamente interesantes y conquistando cada vez más mercado. Buen día, doctor Germán Ruiz, buen día, ¿cómo está? Buen día, César, y a toda tu gran audiencia. Y bueno, y haciendo el resumen, aquí a la noche, a las 7 de la noche, tuvo la entrega por parte del señor ministro del Interior y el jefe de policía de dos patrulleras, una a 0 kilómetros y otra seminueva, que son para las dos oficinas nuevas que se van a abrir de la CONALCAR. Lucha contra la vigilancia en Cazapá y en Paraguarí. Con eso se completan ya prácticamente. Hay una oficina funcionando con su patrullera en Concepción. Estas dos más son tres, dos patrulleras más acá en Asunción para todo el país. Y una otra oficina más está en Misiones. Y también prometieron que muy pronto van a entregar una más para abrir una nueva oficina en Pozo Colorado, con toda la dotación. Es sumamente importante esto porque escuché números bastante de buen bulto, che, en el perjuicio tremendo que causa la acción de estos delincuentes. Sí, eso es por temporada, hay zonas donde más se aqueja y por eso que se trató de cambiar de táctica y tener la patrullera más característica de departamentales, porque así la acción es mucho más rápida y más efectiva. Esa es la teoría. Y gracias a que tenemos un ministro muy que coopera con nosotros y también nosotros en todos sentidos estamos tratando de cumplir con nuestra responsabilidad, porque la patrullera te entrega a la policía con la dotación y el mantenimiento de todo el personal, de provisiones, combustible, todo eso paga la CONALCAR, que es una parte de la recaudación que se obtiene del apuesto de COLCAP. Entonces cuando más oficinas se abren, más gasto hay. Pero hasta ahora estamos manteniendo bien y se están viendo los resultados. Hay mucha gente que está conforme. Sí, la mayoría realmente están muy conformes de ese trabajo tan importante que está haciendo la CONALCAR. ¿Me hablaste de un seminario que está en puerta, doctor? Si se quiere hacer un día de trabajo, no sé cómo se diría, un seminario sobre seguridad, donde se va a invitar a todas las personas que están implicadas en este sector, comenzando del ministro del Interior, jefe de policía, fiscal del Estado con su correspondiente ayudante, también a la clase del Poder Legislativo, a los senadores de todos los partidos y también a otras personas que tienen dentro del hecho, y donde se tenga la discusión completa de lo que tendría que ser un sistema de seguridad ideal. Porque nosotros estamos muy disconformes con el tema del famoso protocolo que se aplicó en la época de Carlos Fitisola. Eso es un tratamiento diferenciado y muy prácticamente un estigma tener un campo en el campo, una propiedad en el campo, porque viene un grupo de terroristas o forajidos o delincuentes, te asaltan las canchas, te queman. y inmediatamente la policía no puede actuar porque tiene que hacer un protocolo. ¿Y por qué hay una diferencia en la actuación de la policía en una propiedad de la ciudad y en una propiedad del campo? Y eso es solamente un decreto en la Constitución, no dice así. Entonces nosotros tenemos forma de demostrar, y de todo este tema, toda la problemática de la seguridad se va a hablar en el seminario o en el foro. Y es muy importante porque así tenemos la versión de todos. Oportunamente le vamos a hacer llegar la invitación con todas las personas invitadas. Tenemos que invitar personas de todos los sectores de ahí, uno frente a otro, que cada uno opine sobre el tema. Lo que nosotros al final queremos eliminar es el famoso protocolo. Y cuando hay una invasión o un acto de vandalismo en el campo, lo único que hace es retrasar la reacción. Entonces fomenta, en vez de corregir eso que está pasando, se fomenta con eso porque se le da mucha ventaja a los invasores o asaltantes o delincuentes, como uno puede llamar en el momento. Sí, así estaba recordando justamente, te podés imaginar un poco, he visto, estuve leyendo tus declaraciones justamente sobre este tema. ¿Quién se responsabiliza de los perjuicios tremendos que estos delincuentes están ocasionando a establecimientos ganaderos, muerte y qué sé cuánto? Pero, mi amigo, yo creo que es la hora de poner las cosas en su debido lugar, doctor. Y tenemos que volver a lo que dice la Constitución. No hay, en la Constitución no hay diferencia de la policía o la fuerza de seguridad del gobierno, que es el único que tiene que tener la fuerza de seguridad, es igualitaria en su uso para todo el país. No hay una diferencia entre porque está en la ciudad y porque está en el campo. Posiblemente a veces la gran parte de las propiedades que están en el campo son más valiosas que las que en la ciudad se está protegiendo, un supermercado, un banco, una sucursal. Y ahí la policía no hace un protocolo, nadie pregunta, es la propiedad de fulano, yo quiero el título de propiedad, que venga de derechos humanos, mientras tanto se están robando dentro del supermercado. Entonces no hay una diferencia, y vamos a traer a los abogados, los asesores jurídicos que opinen sobre el tema, y todos juntos tenemos que salir a llegar a una conclusión, porque yo vi que acá hubo los hechos vandálicos en Pindó, el ataque a la estancia de los de Gasper y previa invasión, y la mayoría de la gente del Poder Legislativo mira a otro lado, no escuchó, no opina. Inmediatamente todas las personas tienen que salir a favor de un propietario, de un trabajador que está produciendo, y salir a dar su opinión, que esto está mal. Yo veo que acá mucha gente mira a otro lado y no opina nada. O se busca el justificativo por qué se hizo eso y quieren justificar con el cuento de la lucha social, que en nuestro país realmente lo que falta es más trabajo y organización, pues la tierra sobra por todos lados. Así es, doctor, y lamentablemente existe parlamentarios que incluso aplauden, acompañan este tipo de delincuencia, incluso no sé hasta dónde explotan la ignorancia de la gente, porque lo único que ellos buscan es sentarse y conseguir votos y para poder continuar viviendo y mamando de la teta del Estado, lamentablemente esa es nuestra realidad. Te agradezco infinitamente, doctor, y ya seguiremos hablando sobre el tema. ¿Para cuándo está fijada la fecha de este encuentro? Y ahora esta semana vamos a reunirnos a poner todo, y en poco tiempo vamos a hacer una conferencia de prensa previa donde se va a pasar el listado a la prensa de todas las personas invitadas, para que eso ya ustedes publiquen y haya un compromiso de esa gente, porque hay mucha gente que opina cuando está solo, pero ahí en conjunto tienen que ser, cada uno tiene que mantener su posición o justificar su forma de... Interesante, doctor. Muchísimas gracias y hasta otro próximo contacto, ¿eh? Muchas gracias, César. Estamos a la orden y saludo a la gran audiencia. Muy amable. Doctor Germán Ruiz, presidente de la Asociación Rural de Paraguay, en los minutos finales de Amanecer Agropecuario. Nosotros volvemos mañana a las 4 de la mañana. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Como quien olvida en puerto lejano, el cofre encantado es un borajú. Hoy vuelvo a tu puerta, corazón en mano, a cantar llorando o cual maracapú. Y traigo de pena los ojos morados, los labios en ritos del batalupé. La garganta seca con llanto quebrado y esta flor marchita de mi pura fe. Chequera yo fui a carobar, con azoras, cheyucapotá. Allá en los lejanos parajes dormidos, un rezo murmura el cuacagüe, y en vano a sus aguas, en busca de olvido, canté la nostalgia de mi tene. Pedí a su corriente que lleve muy lejos de este amor de fuego, infierno rendú. Ya solo me resta de mi sueño viejo la tristeza loca. Peregrino triste, enfermo y sediento, alma hecha pedazos por los mi dolor a cuestas, mi canción al viento, un refugio busco a mi tre. El abrazo bueno lleno de consuelo, un abrazo sabio para el cunú, que calme de golpe mis hondos anhelos y mi sed eterna de un buen porangú. Nena tu pasé, te voy a mocar, tañe con sola. ...650 AM... Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. 16ª bendición anual de vehículos. El sábado 9 de mayo, los hermanos capuchinos estarán realizando la bendición anual de vehículos. Será sobre la avenida Perón, en las inmediaciones de la calle El Trabajador. La bendición será desde las 7 hasta las 21 horas. Esta es una oportunidad para agradecer a Dios por nuestros vehículos y pedirle su protección. Acordate, sábado 9 de mayo, de 7 a 21 horas, pasá a bendecir tu vehículo. Te esperamos. Paz y bien. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Sin IPF el Ayón tu auto no tiene protección. Sin IPF el Ayón no tiene tecnología. Sin IPF el Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en IPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. 650.